En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Apertura por la derecha para Josan. Vamos a ver Josan que puede inventar el 1 contra 1. Se va hacia adentro, quiere meter el centro. ¡Es buenísimo! ¡Sauri! ¡Gol! ¡Gol! Bueno, pues día a día muy, muy, muy intenso, especial, el último partido en casa con un ambiente precioso, un poco de eso que hablábamos hace tantos y tantos meses, ese objetivo de enganchar a la gente, de ilusionarla, de poder desde ese lugar que este año se recuerde como algo inolvidable. Y que eso nos pudiera favorecer en la consecución de este sueño tan bonito que tenemos. Y bueno, sabíamos que haciendo un buen partido y preparándonos bien durante la semana, pues podíamos eso, darle la vuelta a la tortilla y poder volver a depender de nosotros. Es verdad que todavía queda un partido, una semana dura de trabajo, de prepararnos bien, de jugar contra un gran rival en un estadio espectacular, histórico, y que vamos a tener que otra vez que volver a dar la versión que hemos dado hoy, que es un poco pues el reflejo de lo que hemos hecho durante la temporada, ¿no? Creo que sí que hemos pasado un ratito un poco de descontrol final de la primera parte, inicio de la segunda, pero en general creo que hemos empezado muy muy bien el partido, hemos generado ocasiones de sobra y bueno, nos ha salido bastante bien el plan con los jugadores que teníamos, con lo que proponíamos de inicio, con las alternativas que teníamos en el banquillo. Entonces bueno, muy, muy contento por todo, la verdad. Desde un principio nosotros estamos bien, estamos tranquilos. Final, sabemos que tenemos que hacer lo nuestro, centrarnos en nosotros, y al final pues, lo que está afuera no depende de nosotros, por lo cual nosotros estamos muy bien, estamos contentos. Ha sido una victoria muy importante hoy con nuestra afición, y nada, la verdad que a seguir y poquito más. Simplemente informar para todos los aficionados que van a querer viajar a Coruña, que el club está haciendo un esfuerzo muy grande. Mañana hay una reunión entre Adif y Renfe para poder concretar. Nos han garantizado que mínimo va a haber un AVE, pero hay problemas de vehículos, tiene que desplazarse, además saldrá desde la estación de Elche. La idea es salir a primera hora de la mañana del domingo y regresar después del partido. Serán en torno a 6 horas de trayecto. Y además, una muy buena noticia es que no va a haber problemas con las entradas. El club, a través de su propietario Cristian Bragarnik y de su director general Pedro Eschinoca, ya ha hablado con el Real Club Deportivo de La Coruña y no va a haber problemas para que todo aquel aficionado que quiera ir pueda tener su localidad para acudir al partido. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva a través de la radio líder del deporte, Radio Marca Elche y Teleelch. Victoria importantísima, fundamental del Elche por 2-0, acompañada por el pinchazo del Mirandés, que pone al Elche en la primera posición en la parrilla de salida. Con permiso del Levante, que ya está ascendido, enhorabuena al Levante y a toda su afición. Y desde aquí todo nuestro ánimo y nuestro cariño al Eldense y a su afición por el descenso a primera red. El conjunto ilicitano hizo los deberes con sufrimiento. Las asistencias de un tal Josan, que esta noche será nuestro invitado en A Todo Gol, en Teleelch, al filo de las 10:15, puso en bandeja los goles de Soricaba y de Mourad para firmar una victoria que, unida al empate de un Mirandés que apretó hasta el final al Almería, pero no pudo derribarlo, hacen que al Elche le valgan muchos resultados. El más importante, ganar. Cualquier victoria le supone ascender matemáticamente a Primera División sin pasar por el playoff, sin depender de ningún rival, es decir, la ventaja es que el Elche no tendrá que estar pendiente ni del Mirandés ni del Oviedo. La victoria, por tanto, ascenso a primera. El empate. Si el Elche empata y pierden Oviedo y Mirandés, también asciende. Si el Elche empata y empatan Oviedo y Mirandés, también asciende. Si el Elche empata y ganan los dos, Oviedo y Mirandés, también asciende el Elche por el triple empate a 75 puntos. Si empata y gana el Oviedo, pero no el Mirandés, también es ascenso. Y habría otra opción en el caso de perder. Si pierdes y pierden Oviedo y Mirandés, también asciendes. Y si pierdes y empatan Oviedo y Mirandés, es decir, no ganan, también asciendes. ¿Cuándo no asciendes? Empatando y ganando solo el Mirandés y no el Oviedo. Ahí le tenemos el golaveras perdido. Y, por supuesto, perdiendo y que gane Oviedo o Mirandés. Tendremos toda la semana para analizar todas estas posibilidades, pero claramente el Elche tiene que salir a ganar y a cerrar ese ascenso a Primera División el próximo domingo en A Coruña. Una tela de araña es una obra de arte. Estructuras perfectas tejidas en lugares olvidados, como el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada, desde 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Te esperamos en Cupra Serrauto, en Elche y Torrevieja y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Dejes que dolores de rodilla, cadera o artrosis paren tu vida. Pon tu salud en las mejores manos. El doctor José María Durán es un reconocido médico en cirugía ortopédica y traumatología. Especialista en todo tipo de patologías de rodilla, deportiva, degenerativa y artrosis. Con una atención personalizada y cercana. No serás un paciente más. Citas al 680-498-213 y clínicafunciona.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Rosa, ¿te apuntas a probar el mejor arroz de Santa Pola? Para eso siempre estoy dispuesta. ¿Dónde? En Restaurante Vintage, en el Club Náutico de Santa Pola, con unas vistas maravillosas al puerto marítimo. Ya verás cómo está el pescado, recién traído de la lonja. ¿Y qué hacemos todavía aquí? Restaurante Vintage. Reservas en el 966-691-629 y en restaurantevintage.es. El próximo metro llegará en 2 minutos. Dos minutos. ¿Y si mejor vamos en un Skoda Kamiq?

empate a cero entre Mirandés y Almería. Así que el equipo depende de sí mismo. El domingo en Riazor, precisamente el célebre escenario del último ascenso a Primera División, o uno de ellos, porque el ascenso se consiguió en Montilivi, pero evidentemente lo que pasó aquella tarde en Riazor entre Deportivo de La Coruña y Fuenlabrada, pues tuvo mucho que ver para que luego el equipo subiera a Primera, el equipo de Pacheta. Así que muy contentos, pies en el suelo, porque todavía no se ha hecho nada. Hay que rematar la faena el domingo contra el Deportivo de La Coruña. Ya estamos viendo cómo los equipos que no se juegan nada todavía tienen mucho que decir y le están apretando muchísimo las tuercas a los rivales que se están jugando la vida. Que se lo digan al Levante, que tuvo que esperar hasta el 97 para ganar el partido y de paso ascender a Primera División. Pero este es el poder que tiene este deporte, el fútbol, y más en concreto el ser seguidor, aficionado de un equipo, ¿no? El que te cambia el estado de ánimo la noche, la mañana, la semana. Y qué diferencia, Jorge, de la semana pasada a estas horas a hoy. Pues sí, sobre todo porque, como bien ha dicho José Antonio, llevábamos dos palos durísimos, el del día del Levante con la ilusión que se había generado y luego en Huesca, que fijaros lo que hubiera supuesto un empate en Huesca. El empate en Coruña nos valdría matemáticamente para ascender, pero bueno, ya es hablar de algo que no... O el empate contra el Levante también. Sí. Exacto, es algo que ya no ha ocurrido. Y como nos gustan las situaciones límites, pues ayer dentro de esa situación pues tuvimos que colocar a la Virgen de la Asunción en Miranda de Ebro a que detuviera los 15 ataques, los 15 o 20 ataques que hizo el Mirandés, según vi luego en el resumen, porque fue un asedio total de los jabatos, ¿no? Al final un poco la historia del Elche es un poco eso, ¿no? Yo creo que la semana pasada de hecho dijimos que ahora estamos en situación de a lo Elche, cuando ya no dependes de ti mismo y esperar resultados. Ese resultado, por suerte, se ha dado y yo lo único que espero es que no nos hagan sufrir tanto en Coruña, dentro de que sé que va a ser un partido complicadísimo, que imagino que ahora hablaremos de él, pero que ojalá que nosotros solventemos nuestro partido y no tengamos que mirar otros estadios, porque si no, pues eso, al final los corazones tienen un límite, ¿no? Yo creo que ya el sufrimiento está siendo extremo de los que realmente queremos al Elche, y yo creo que ya está bien, ¿no? Llama la atención la metodología que ha utilizado Bragarnik. El primer año en Primera División, justo cuando se pierde con el Alavés, dos jornadas antes, cuando tenías que viajar a Cádiz y recibir al Atleti, decide dar una rueda de prensa, y en este caso ha utilizado la misma, ¿no? A dos jornadas del final da una rueda de prensa, expone un poco la situación deportiva, económica del club, incluso habla de arbitraje, de reforma del estadio y tal, pero le ha salido redondo, ¿no? Yo creo que este hombre tiene, digamos que tiene un aura especial de que las situaciones límites siempre le salen de cara, ¿no? Pero bueno, esperemos que apueste un pelín más, y esto es un poco una crítica para reforzar al equipo, porque posiblemente con un delantero en invierno que nos hubiese ayudado, pues ya estaríamos en Primera División, pero bueno, creo que ese debate es para otro día. En cuanto al partido, el Elche salió muy enchufado. Los primeros 15-20 minutos fueron muy buenos. Esa jugada espectacular con el centro, creo que es de Pedro Vigas, como la pincha Nico... A Fengruber. Nico Castro la pincha entre dos defensas. El remate pega en los dos palos. Bueno, espectacular ese inicio. Luego se va apagando la luz del equipo. Sufre. Y yo creo que hay dos grandes jugadores, con permiso de Soricaba y de Mourad. Creo que uno es... Dituro, que salva al equipo en dos situaciones. Cuando el Elche iba tercero, si llega a marcar el Málaga, no sé dónde hubiéramos acabado. Y luego Josan, coreado por la grada, qué dos centros, bueno, qué tres, porque Sori tiene una calcada, la del primer gol, y creo que para mí son los dos grandes protagonistas del partido. Sobre el partido, ¿qué análisis hacéis? Pues Paco, yo honestamente del partido puedo hablar lo justo, porque sinceramente es la primera vez en los últimos años que no estaba viendo el partido. O sea, yo estaba a otras cosas. Teníamos puesto aquí en la televisión el partido de Anduba, estábamos Abel y yo sufriendo. Y haciéndonos sufrir, porque no paráis de cantar larguero del Mirandés. Sí, palo es que del lo Mirandés. Del Mirandés. Oye, es lo que ha dicho Jorge, sobre todo en la segunda parte tuvo dos largueros. El Mirandés acabó vaciándose en el área de la Almería, como como decíamos, a la Almería le iba la vida en ello ese empate porque le permitía mantenerse en la zona de playoff. El Granada de Pacheta también estaba ganando su encuentro ante el Castellón, así que la Almería tenía que empatar sí o sí. Y sobre el partido del Elche, por lo que te pude escuchar, Paco, primeros 15 minutos bastante buenos del equipo, con esa ocasión clarísima, algo que no habíamos visto en la vida, que la pelota pegue dos veces en el palo en la zona de la cruceta, prácticamente esa ocasión de Nico Castro, y luego sí que es cierto que le costó mucho más. El equipo pues no estuvo demasiado fino atacando esa defensa tan hundida, ese bloque bajo del Málaga, y en la segunda parte con 0-0 efectivamente fue Matías Dituro el salvador, repasando un poquito el resumen, esas dos intervenciones extraordinarias para mantener a flote a su equipo. Y luego la grada coreaba Josan Josan y tuvo que salir el crevillentino para desatascar el partido, poniendo en bandeja esos centros tanto a Soricaba como a Mourad. En defensa de Sarabia, luego decía en rueda de prensa que Josan no está al 100% físicamente y por eso pues prefería tenerlo de revulsivo que sacarlo desde el principio, ¿no? Y la verdad es que la jugada al final le salió fenomenal al míster del como le salió en Burgos, y ahí podemos abrir un melón y un debate de Josan al principio o Josan al final. Pero bueno, el propio Josan, que esta noche, insisto, será nuestro invitado en A Todo Gol, reconocía que no estaba todavía a tope, que en Huesca ya iba renqueante y que lo tenía pactado con el míster de salir en los últimos minutos. Para ti, Jorge, ¿qué sucedió? El equipo empieza muy bien, pero luego quizás la tensión, los nervios, ¿le jugaron mala pasada? Yo es que creo que ahora es un momento de la temporada donde el hecho de jugar bien es algo secundario, ¿no? Yo creo que el equipo, y ya no solo el Elche, sino lo ves en todos los rivales de la categoría, que lo importante es ganar, o lo importante por lo menos es intentar puntuar, ¿no? Porque al final las fuerzas llegan muy justas a final de temporada y prima más el resultado que el juego, ¿no? Dentro de que llevar al terreno de juego tu estilo siempre será positivo para tus condiciones y tal, pero que al final yo creo que todos los equipos ahora mismo se encuentran un poco limitados y creo que buscan más el resultado que otra cosa. Dicho esto, yo creo que nadie puede discutir cómo le está saliendo el plan a Sarabia. Además, ayer existen unos condicionantes que aún marcan más lo que realmente le está funcionando. El hecho de que yo vengo reivindicando el hacer el partido largo no es ninguna casualidad. Ayer Josan entra creo que en el 70 aproximadamente y da las dos asistencias de gol. Pero es que esto ocurrió en Córdoba, ocurrió en Burgos, ocurrió... Ahora se me ha ido de la cabeza, tenía otro que curiosamente, sí. Mientras lo recuerdas, Josan no estuvo ni en Santander ni en Huesca, las dos derrotas. Fuera de casa, últimas, ¿no? Quiero decir que no es casualidad lo de Josan, o sea, cuando aparece algo pasa. También contra el Cádiz aquí en casa, sí, que él marca y asiste. Sí, tenía uno en la mente ahora de los últimos partidos, de que también da él la asistencia de gol, pero Burgos, ¿no? En Burgos, Córdoba, y hay otro partido que ahora seguramente me vendrá a la cabeza. Lo que quiero decir es que ayer además existía el condicionante que de los cuatro jugadores de bandas, dos no disponías de ellos, como eran Rasani por la lesión y Germán por sanción. Lo que te dejaba un equipo bastante limitado a la hora de luego, sobre todo, los cambios, ¿no? Interesa, después de un partido casi en el mes de junio con 30 grados de temperatura. Yo creo que Josan con molestias, con 35 años, esos 20 minutos son fantásticos. Es decir, discutirle eso al entrenador, pues no le veo mucho sentido, ¿no? Porque creo que le está saliendo el plan perfecto. Yo también destacaría a Dituro por esas dos intervenciones con 0-0, pero me gustaría, como bien la semana pasada, por ejemplo, dije el hecho de ganar los partidos que no se estaban ganando con suficientemente alegría, pero sí estaba muy contento de la competitividad del equipo. Ayer hay que quitarse el sombrero ante jugadores como Nico Fernández, que es el 10 de tu equipo, cómo bajaba a recuperar balones, cómo se fajó durante los 90 minutos. Yo creo que hicieron todos un esfuerzo encomiable, ¿no? De lo que es el querer ganar un partido. Yo creo que al final este equipo ha competido prácticamente todo el año, exceptuando las cuatro primeras jornadas de liga que estaba un poco amoldándose, y yo creo que eso es el secreto, ¿no? El equipo está siempre enchufado. Vamos a ver qué hace ahora en el último partido, donde la tensión pues va a ser máxima. Recordemos, Levante ya está ascendido, la otra plaza se la juegan Elche 74 puntos, Oviedo y Mirandés 72, y el playoff se lo juegan el Racing de Santander 68, Almería 66 y Granada 65. Ojo al Racing Granada, que si el Granada gana, le quita la plaza al Racing de Santander, que hasta hace tres semanas pues luchaba por el ascenso directo. Pero ese calendario está claro que le ha pasado factura. No ha ganado creo que ningún partido de los últimos cuatro y eso le ha pasado factura. Y por desgracia, pues contabilizar el descenso del Eldense, que se marcha a primera ref junto a Tenerife, Racing de Ferrol y Cartagena. Es decir, que la emoción sigue estando en una posición de ascenso directo y en el playoff. Respecto a Coruña, vamos ya a lo importante, a lo mollar. Que Elche, teniendo en cuenta que el Depor juega en su estadio, ante su afición, ojo con Jeremai, ¿no? Jeremai, el mejor jugador con mucha diferencia, José Antonio, que ha sido convocado por la selección sub-21 para este fin de semana, es decir, no jugaría contra el Elche, pero al parecer el Depor lo reclama. Lo último que hemos leído respecto a las noticias que nos llegan desde La Coruña es que efectivamente Jeremai ha sido convocado con la selección española sub-21 para el europeo. Los citados tienen que estar el sábado en Las Rozas, por lo tanto no estaría disponible para el partido del domingo ante el Elche, pero lo que dicen los compañeros de Tierras Gallegas es que el club va a intentar forzar para que llegue a ese último partido. Pero al respecto, lo que comentaba antes Jorge fuera de micros, que en los últimos encuentros no ha tenido casi minutos. Recordemos que es un jugador que no va a seguir el año que viene en segunda división, no va a seguir en el Deportivo de La Coruña, porque los grandes de Europa o grandes equipos extranjeros van ya detrás de él y están intentando su fichaje. En cualquier caso, para nosotros sería una fantástica noticia que este jugador no esté el domingo contra el Elche, porque es el más determinante de todo el Depor. Está claro que si no está su mejor jugador, mejor. Además, bueno, yo creo que ese partido, el Elche, si ponemos en una balanza lo que se juega uno y lo que se juega otro, no hay color. Pero bueno, también podíamos pensar eso ayer en el plantío y lo que le costó al Levante, ¿no? Darle la vuelta al marcador y fue a remolque. ¿Qué partido esperas? ¿Qué Elche esperas? ¿Qué Depor esperas? Pues yo espero un partido de muchísimos nervios, ¿no? Yo estoy de acuerdo, ¿no?, en la corriente del hecho de que el equipo que se juega más, mete más pierna, tiene que ser más intenso, tiene que ser vencedor en los duelos. Pero luego existe otro aspecto, ¿no?, que es el hecho del nerviosismo, de la tensión, de la presión. De la semana pasada decíamos que a ver cómo manejaba el Mirandés el puesto de ascenso, que no es lo mismo venir desde atrás que tener que ganar para mantener el puesto. Y ayer se demostró, es decir, no fue capaz de meter ningún gol y eso no es casualidad. Y el Elche en Coruña pues va a tener un partido sabiendo que no tiene que mirar, en principio no tiene que mirar ningún otro estadio, pero donde los jugadores son seres humanos. Es que a veces nos pensamos que el futbolista es un robot que sale ahí y le dices, ahora tienes que correr por esta banda, luego hacer una cobertura y tal, pero no es así. Los jugadores sienten la tensión, sienten la presión, sienten el vértigo, saben que hay una ciudad detrás de esta ilusión que sienten ellos. Y al final eso también se nota, ¿no? El Deportivo, lógicamente, si fuese a un partido donde el que más tensión tenga que tener gana el partido, pues posiblemente sería vencedor el Elche, pero el Depor va a jugar sin ningún tipo de presión, va a jugar cómodo en su estadio. Estoy convencido de que va a querer despedir la temporada después de su retorno al fútbol profesional con una victoria en casa, porque eso es natural y porque lo estamos viendo prácticamente en todos los equipos que no se están jugando nada. Que cuando juegan de local pues quieren ganar y es algo lógico, ¿no? Que lo ves semana tras semana y ya no solo en segunda. Esta semana han ocurrido partidos en primera división de equipos que se estaban jugando Europa contra equipos que no se jugaban nada, donde no han podido ganar los que se estaban jugando Europa, y en segunda tenemos mil casos todas las semanas, ¿no? Yo creo que va a ser un partido muy difícil. Yo lo digo siempre que es un partido muy difícil, pero este para mí ahora es el más difícil de la temporada porque... Por eso, por todo lo que se juega y porque hay que saber manejar ciertos aspectos que posiblemente muchos jugadores del Elche no se han visto nunca en esa situación. Hay que tener en cuenta que cuántos jugadores del Elche de los que van a jugar el domingo que viene en Riazor han jugado partidos como el del domingo, de que tienes que ganar para ascender a Primera División. Pues no hay tantos realmente. Encuentras a Pedro Vigas por ahí, posiblemente a Josán, Óscar Plano, son jugadores más veteranos, pero luego hay cantidades de futbolistas con Dituro, también es un jugador con experiencia, pero hay muchos jugadores que van a ser la primera vez que se les posiciona en una situación dependiendo de ti mismo para poder ascender de categoría a Primera División un club como el Elche. Y eso es un peso que ojalá que el equipo sepa manejar y que Sarabia esta semana pues sepa inculcar al futbolista que es una final y que hay que jugarla con tranquilidad. Bueno, bendito peso, lo hubiéramos firmado todos. Sí, sí, desde luego. Bendito peso, hay que saber jugar esa final. Esto sí que ya es una final y lo bueno es que al Elche le podrían valer hasta los tres resultados, mientras que a los rivales, Oviedo y Mirandés, solo les vale un resultado, ganar y que el Elche pinche. José Antonio, a ti, ¿qué te parece el partido? ¿Qué Depor esperas? ¿Qué Elche esperas? Sí, yo estoy con Jorge. Creo que va a ser un partido dificilísimo. Y esa tensión de la que estamos hablando ya la vivimos ayer. O sea, es que era tremendo. Estábamos en los minutos 60, 65, incluso 70 de los partidos y no estaba ganando en ese momento ninguno de los 8 primeros clasificados. O sea, es que fue algo increíble cómo saca el partido adelante el Levante después de ir prácticamente por detrás durante todo el encuentro. Al Elche le costó también muchísimo. El Mirandés, que yo creo que fue de los equipos que mejor estuvo, no pudo con el Almería. El Oviedo tampoco atacaba y necesitaba ganar. Acabó haciéndolo con un solo gol ante un Tenerife que estaba ya descendido. Y fíjate, ¿no? El Eldense, que estaba ya descendido matemáticamente en ese descuento de locura, termina empatando a 3 a un Racing de Santander que ahora se mete en un buen lío y que se lo va a jugar a todo o nada en el Sardinero ante el Granada. Yo creo que hay que saber manejar esa presión, la parte positivas, que el Elche depende de sí mismo, y yo espero que el equipo salga a competir, a no cometer errores con su identidad y que consiga sacar el partido adelante. Más que nunca yo creo que el Elche tiene que ser fiel a su estilo, tiene que ser valiente, como especule, como salga a que el empate te puede valer, te digo yo que la pifiamos, tiene que ser valiente. No digo que si marca el 0-1 se vaya como un loco a buscar el 0-2, pero si puede, mejor, porque ya sabemos que el Elche no es el mejor defendiendo. Y creo que tiene una buena ventaja, y es el estadio. Campo de Riazor es un campo grande, no es Anduba, no es Huesca. Creo que este tipo de campos al Elche se le atragantan por el fútbol que practica. Y bueno, yo creo que está claro que el Deportivo La Coruña querrá agradar a su afición, pero el Elche se está jugando el mejor contrato para muchos de su vida, el que la ciudad esté en la élite, en Primera División, en el que el club pase de tener unos ingresos de 15-20 millones, de nuevo ingresos de 55-60 millones de euros. Solo la diferencia te la da la televisión. Este año se han cobrado 6 millones y medio, vuelves a meterte en 45-50 millones solo de televisión. Quiero decir, es tanta la diferencia, por supuesto la promoción para la ciudad, el ver aquí cada dos semanas a los grandes, es tanto que eso no se puede medir en una balanza, lo que se juega el Elche y lo que se juega el Deportivo La Coruña. Pero esto es fútbol y evidentemente estas cosas pasan. Así que, bueno, máxima precaución. Ya lo último, ¿qué equipo creéis que va por el que va a apostar Sarabia? ¿Habrá cambios? ¿Qué futbolistas creéis que va a meter o quitar? Yo, antes de meterme con el equipo que creo que va a poner, decir que el resultado del Oviedo ayer nos favoreció. La victoria total del Oviedo nos favoreció. Uh-huh. ¿Por qué? Por el hecho, bueno, seguramente todo el mundo lo sabe ya, ¿no? Pero el triple empate solo se puede dar con el Oviedo por medio, que puede llegar a ser triple empate gracias a la victoria del Oviedo en Tenerife. Porque yo realmente el que no nos valgan los tres resultados no lo veo, por el hecho de que si el Elche pierde en Coruña, estoy convencido que o Mirandés o Oviedo van a ganar. Uno de los dos gana. Lo normal es que ganen los dos, pero estadísticamente te vale perder si los demás no ganan. Ya, pero la victoria del Oviedo te sitúa en un escenario que con un empate, siempre y cuando gane el Oviedo su partido, tú estás en Primera División. Mm. Entonces eso es algo que si no hubiese ganado el Oviedo, con el empate, si hubiese ganado el Mirandés, no te valdría. No, nos ha venido bien. La victoria del Oviedo nos ha venido de perlas, realmente. ¿Qué equipo va a sacar? Pues mira, ahora últimamente vengo pensando el hecho de que los que estén físicamente a tope tienen muchísimas papeletas de salir el domingo en Riazor. Ayer me sorprende la suplencia de Álvaro Núñez. Creo que con la línea de tres centrales de John, Vigas y Affengruber, que ya lo puso en Huesca, lo que busca es un poco más de contención y un poco más de seguridad en defensa, porque al final salió con dos delanteros como Óscar Plano y Agustín. Nico Fernández, Nico Castro, por banda Pejiño, yo creo que sale con un equipo bastante ofensivo y de esa manera entiende que el equipo está más sostenido. pero en Coruña yo creo que un poco más de lo mismo, ¿no? Vamos a ver Josan cómo llega. Josan puede ser un jugador importantísimo para los 30 últimos minutos. Yo creo que Germán Valera va a estar por delante de Pejiño, sobre todo por el hecho de que bastante más joven y es un jugador que le está dando más oportunidades. Y luego, pues la duda de si va a volver a repetir con John ahí un poco de tercer central o lateral derecho, ¿vale? O apostará por Álvaro Núñez para jugar el típico línea de cuatro atrás que ha venido utilizando durante más tiempo. Yo creo que él los verá entrenar esta semana. Desde luego que hay 8 o 9 jugadores que son fijos, pero ahí me bailan 2-3, que puede ser Álvaro Núñez o John. Imagino que Germán entrará por Pejiño. Y luego, pues no descarto la suplencia de Agustín y que meta a Mourad para desgastar la defensa los primeros 60-65 minutos, porque yo desde luego que al que pondría titular arriba, y lo digo así de claro, es a Óscar Plano. Yo, Óscar Plano, para mí debe de jugar el domingo en Coruña titular sí o sí. José Antonio, ¿tú cómo lo ves? Paco, poco más que añadir. Imagino que volverá Germán Valera al 11 titular y a partir de ahí es que siempre tendremos alguna sorpresa. Es imposible adivinar el planteamiento de Sarabia. La buena noticia es que prácticamente los tiene a todos disponibles y efectivamente, si Josan no está al 100% físicamente, pues que nos eche un cable en el tramo final del partido. Pues tiempo tendremos esta semana para hablar, pero insisto, lo normal es que Mirandés y Oviedo ganen sus partidos, con lo que, bueno, pues si ganas te olvidas, y si empatas, y esto sucediese, ese triple empate, por eso tan buena la victoria ayer del Oviedo, también nos daría triple empate el ascenso directo. No sería lo mismo si el Elche empata y solo gana el Mirandés. Ahí, amigo, la hemos fastidiado. Así que hay que ganar y olvidarse de más matemáticas. Jorge, feliz semana, que esta sí que va a serlo, ¿verdad? Joder, se va a hacer más larga que... Pero bueno, más vale que se haga larga dependiendo de ti mismo a tener que estar otra vez como esta última, donde hemos tenido que poner velas en dos campos de Burgos. Mira, la semana pasada decíamos que a ver si se le atragantaba la morcilla, por lo menos a uno de los dos. Por suerte se le ha atragantado al Mirandés. Esperemos que no se nos atragante a nosotros la semana que viene. Feliz semana, José Antonio. Feliz semana, Paco. Y también para todos vosotros, os esperamos la cita esta noche en A Todo Gol con Josa, nuestro invitado, a las 10:15 en Teleelch. Y mañana, a la 1:20, aquí estamos, como siempre, si Dios quiere. Buenas tardes. A ver, chicos, que arrancamos. ¿Estamos todos? Perfecto, pues nos vamos. La familia que eliges también puede ser numerosa. Nuevo Volkswagen Tayron con hasta 7 plazas. También en híbrido enchufable con hasta 124 kilómetros de autonomía eléctrica. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Buscas oficina o despacho en el Parque Empresarial de Elche? En Centro de Negocios Herrera 5 tenemos justo lo que necesitas. Oficinas privadas y espacios compartidos, modernos, totalmente equipados y con correos en el mismo edificio. Además, disfruta de servicio de domiciliación empresarial y asistencia administrativa. Centro de Negocios Herrera 5, en pleno corazón del Parque Empresarial de Elche. Más información, herrera5.com. ¿Tienes una lesión? ¿Dolor crónico? ¿Molestias en tu día a día? La solución está en Clínica Funciona, especialistas en fisioterapia deportiva y dolores crónicos. Clínica Funciona, readaptación de lesiones, traumatología adulto e infantil, entrenamiento personal, podología y nutrición. En Elche, frente policía local, en Mesalinas. Citas en el 601-525-522 y en clinicafunciona.com. Clínica Funciona, funciona de verdad. Si quieres disfrutar de sofá nuevo y además ahorrarte muchos euros, tienes que venir a los días sin IVA de Tiendas Anticrisis El Castor. Sí, sofás sin IVA en Tiendas Anticrisis El Castor. Verás qué bien te sientas o te tumbas, tú eliges. Pero date prisa, solo hasta el 31 de mayo, sofás sin IVA en Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida Crevillente 17 y tiendasanticrisis.es. Hay